Radio Ubrique. Deportes. 6 y 16 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde a partir de estos instantes vamos a quedarnos con toda la actualidad deportiva local, en parte todavía analizando y conociendo alguna que otra cita deportiva del pasado fin de semana y en parte también pues adelantando ya las que se aproximan para los próximos días. De hecho, hay una, perdón, que nos va a ocupar todo el fin de semana, que ha arrancado hoy mismo. Hablamos de la Vuelta a Andalucía en mountain bike, que organiza la misma empresa que lleva a cabo la Vuelta a Andalucía de ciclismo profesional, de Porinter. Y en este caso, esta prueba que ha arrancado en el día de hoy consta de cuatro etapas: la de hoy, la de Lucena, de 59 kilómetros, mañana etapa reina en Istán, en Málaga, de 76,2 kilómetros, el sábado la de San Pedro de Alcántara, de 55,75 kilómetros, para cerrar en la provincia de Cádiz, en Los Barrios. En la etapa de hoy, la victoria ha sido para un ex ciclista profesional, José Luis Carrasco, que ha empleado un tiempo de 2:19:55 por delante de otros dos ex profesionales, Paco Mancebo y Manuel Triqui Beltrán. ¿Por qué decimos o hablamos de esta Vuelta a Andalucía mountain bike? Porque en ella están compitiendo, hoy han tomado la salida, dos ciclistas ubriqueños: Jorge López Janeiro, que ha finalizado en la 22ª posición de la general y segunda de su categoría Master 40, y Andrés Cintado Romero, 31º de la general y noveno de Master 30. 2:38:24 el primero, 2:41:41 el segundo. Vamos a estar siguiendo lo que hagan estos dos ubriqueños durante estos días, durante hoy, mañana y durante este próximo fin de semana. Por cierto, que Jorge López Janeiro el pasado fin de semana se proclamaba o conseguía la tercera posición del Open de Andalucía de Rallys BTT, con su quinta posición lograda en el 18º circuito Parque Atalaya Gandía, en Antequera, última prueba del Open. Se aseguraba esa tercera posición. La victoria en el Open ha sido para el arcense José María Fernández, seguido de Roberto Carlos Pérez Lobo. Hoy vamos a hablar además de una de las pruebas consideradas como la de las mejores del mundo en su especialidad, en las carreras por montaña. Vamos a hablar de la 15ª edición de la carrera por montaña Cegama Aizkorri, que se disputaba el pasado domingo y en la que participaba un ubriqueño, Jesús Casilla, que nosotros, por lo tanto, nosotros vamos a aprovechar esa coyuntura pues para conocer de cerca lo que es esta prueba, que ya han realizado otros ubriqueños como Francisco Pazos, Luis Miguel Chávez o Víctor Chávez, y que en este caso le ha tocado el turno a Jesús Casilla. Una prueba en la que lo complicado, como en todas las carreras de élite, podríamos decir, abierta a los corredores populares, es coger plaza, y en este caso, en este 2016, lo lograba Jesús Casilla. Una edición que va a ser recordada por las difíciles condiciones meteorológicas en las que se desarrolló: mucho viento, mucho frío, mucha agua y mucho barro, pero sobre todo frío. Hasta 129 corredores abandonaron la prueba, 391 lograron finalizarla, un límite de 551 corredores que iban a participar en esta prueba, 31 de ellos no llegaron a tomar la salida. De los 129 abandonos, la mayoría se debieron los abandonos a casos de hipotermia. Victoria para el catalán Kilian Jornet, el mejor corredor por montaña del mundo del momento, conseguía su octava edición de la Cegama Aizkorri con un tiempo de 3:50:03. Se pueden imaginar que Kilian Jornet no corre cualquier prueba, y si ya ha participado hasta en 8 ocasiones, se pueden imaginar de lo que se moverá en esa localidad guipuzcoana de Cegama durante este fin de semana. De esta prueba vamos a hablar con Jesús Casillas, como decimos, y también hoy vamos a dedicarle tiempo a la corte naturaleza extrema. Se trata de una carrera cicloturista de montaña de carácter no competitivo que se desarrolla en el Parque Natural de los Arconocales y que va a tener lugar este próximo sábado. Lo organiza el Club Ciclista de Cortes y por delante tendrán 70 kilómetros y 2.000 de recorrido de longitud y 2.000 metros de desnivel positivo, por el corazón, como decimos, del Parque Natural de los Arconocales, que también es el centro neurálgico donde se desarrollan las actividades de montaña de la Asociación Ciclista de Ubrique. Pues vamos a conocer esta prueba en la que nos comentan que hay algunos ubriqueños inscritos en la lista. Pues nos hemos encontrado, por ejemplo, a Miguel Ángel Santos Orihuela, en la lista de inscritos, queremos decir. Y junto a esto también comentar que en la tarde de ayer nos confirmaban que Jesús Mateo, jugador ubriqueño del Ubrique Unión Deportiva Infantil esta temporada, firmaba ayer como nuevo jugador del Cádiz. La próxima temporada va a militar en el equipo cadete de primer año. También estuvo junto con él haciendo las pruebas Javi Corrales. Todavía no ha firmado, sigue estando de prueba este jugador ubriqueño que pertenece o este año ha jugado en el cadete de Modesto Barragán. Y este fin de semana, tanto uno como otro va a jugar con el Cádiz. Jesús Mateo lo va a hacer en Los Palacios, mientras que Javi Corrales va a jugar en un torneo en Lebrija. Buenas noticias, por lo tanto, para lo que es el fútbol ubriqueño, el fútbol de cantera. Y, por cierto, también vamos a adelantar algunas citas para este fin de semana. Recuerden, décima edición de la carrera por montaña de Alpandeire, para este próximo sábado, el triatlón de Sevilla el domingo, donde también va a haber participación ubriqueña, y también hay una marcha ciclodeportiva en Jerez, marcha ciclodeportiva Ciudad de Jerez, puntuable para el calendario de cicloturistas, el calendario provincial o el circuito provincial de pruebas cicloturistas de ciclismo en carretera. Estos son algunos de los asuntos que vamos a tratar y analizar en la tarde de hoy. Antes vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Del 27 de junio al 1 de julio, Ubrique será sede del campus de verano que organiza el Cádiz Club de Fútbol. Dirigido a niños y niñas con edades comprendidas entre los 6 y los 14 años, el campus se desarrollará en el Complejo Deportivo Municipal de Ubrique en horario de mañana de 10 a 2. El precio de la inscripción será de 95 euros, 85 para el segundo hijo. Incluye participación en el campus de verano del Cádiz Club de Fútbol, ropa oficial, dos camisetas y unas calzonas, un pase para el próximo Trofeo Carranza y entrada a un partido de la Liga 2016-2017. Participación el 5 de julio en la fiesta de clausura donde jugarán todas las sedes en el Estadio Ramón de Carranza. Y además seguro, asistencia médica, fisioterapia, bebidas y fruta para todos los participantes. No dejes pasar esta oportunidad, inscripción a través de la web del Cádiz Club de Fútbol. Organiza la Fundación Cádiz Club de Fútbol, colaboran la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique y Radio Ubrique. Vayan a ser campeones. Han conseguido. Abierto el plazo para la inscripción en la Bolsa Municipal de Trabajo. El Ayuntamiento de Ubrique informa que desde el 17 de mayo al 15 de junio permanecerá abierto el plazo de presentación de solicitudes para ser inscrito en las bases de selección para la contratación con criterios sociales de personal laboral temporal en distintas categorías profesionales. Los interesados podrán apuntarse en un máximo de dos categorías. Se establecen las siguientes categorías generales: peón de obras, pintura de edificios públicos y de señales horizontales de tráfico, conducción de vehículos municipales, limpieza de edificios públicos y ordenanza mantenedor de centros educativos. Para personas con un 33% o más de discapacidad, se reservan las categorías de vigilancia y mantenimiento del yacimiento arqueológico de Ocuri, vigilancia y mantenimiento del Parque Rafael Alberti y ordenanza conserje de la Escuela Municipal de Música. Toda la documentación y las instancias de solicitud están a disposición pública tanto en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento como en la web municipal ayuntamientoubrique.es.

Radio's on and I'm moving round the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know you cares. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's behind. Even if we're just dancing in the dark. Here's some wine, it's on me. I shake this world off my shoulders. Come on, baby, the laugh's on me. Stay on the streets of this town, and they'll be carving you up all right. You say you gotta stay hungry. Hey, baby, I'm just a five-star tonight. I'm dying for some action. I'm sick of sitting around here trying to write this book. I need a little. Seis y 32 minutos de la tarde, vamos a quedarnos los próximos minutos hablando de lo que adelantamos en nuestro sumario, de la Cegama a Aizkorri, porque como hemos comentado antes, algo tiene esta prueba que es considerada como la mejor del mundo en su especialidad. Por eso nosotros aprovechamos siempre la ocasión cuando algún ubriqueño pues tiene la suerte de entrar entre los elegidos para participar en esta prueba. Años anteriores pues lo hicieron Francisco Pazo, Luis Miguel Chávez, Víctor Chávez y hoy, bueno, y hoy no, la semana pasada le tocaba el turno en esta edición a Jesús Casilla, que lo tenemos por aquí. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Viendo las crónicas de esta 15ª edición, me hablabas tú de la de Oiana Cortázar hace unos instantes, esa no la he visto yo he visto otras, pero da la impresión de que los pocos más de 500 corredores que tomasteis la salida en Cegama, fuisteis más a una batalla que a una carrera por montaña, ¿no? La verdad es que sí, la verdad es que el mal tiempo ha convertido una prueba que ya de por sí, por su desnivel y por la distancia y por el sitio donde se desarrolla, es un poco exigente, y si la climatología la pone todavía más dura, pues entonces, como pone por ahí en los titulares de los periódicos vascos, vas al infierno, como quien dice. Las cifras hablan por sí solas, porque tenemos 129 abandonos, la mayoría por hipotermia, ¿no? Sí, 129 abandonos por hipotermia, y también no han sido solamente las personas rescatadas no han sido solamente corredores, también los servicios de emergencia han tenido que rescatar también muchas personas del público que suben a animar a cotas altas, y también les ha pegado el frío, la lluvia y el viento, y también los han tenido que rescatar. Uh-huh. La cifra llama la atención porque hay que darse cuenta que es una prueba de la Skyrunner World Series, es decir, de la Copa del Mundo de Carreras por Montaña, y el que entra aquí, entra preparado. Aquí no entra cualquiera de rebote por probar, sino aquí entra gente o participa gente muy preparada, ¿no? Aquí, vamos a ver, aquí hay unos controles de paso, y si tú ves que no llegas, pues es una tontería que te metas en esta batalla, porque en el kilómetro 8 o en el siguiente control no te van a dejar pasar. Y además aquí no dejan pasar, ¿eh? Que no es que vamos a ver ni para allá ni para acá, sino si no llegas, no llegas. Uh-huh. 31 no llegaron ni a tomar la salida, que este dato me lo diste tú y bueno, me lo planteaste de tal manera que es verdad, con lo que cuesta entrar aquí, que 31 personas decidieran no tomar la salida viendo cómo se había presentado la mañana en Cegama, dice bastante, porque también me decías que el día anterior fue un día prácticamente veraniego, ¿no? Allí, que de repente el domingo se encontráis con todo lo contrario, ¿no? La verdad es que sí, es que el día anterior que yo estaba allí, estuve dando un paseo por ahí con mi amigo Luis y su familia. La verdad es que era un día espectacular, incluso nos encontramos una cicloturista subiendo a un puerto, y la gente, es verdad, por allí no están acostumbrados a la calor, y sinceramente le veíamos las caras y veíamos que iban muy mal. Y también en los últimos kilómetros coincidí con un chaval de San Sebastián que prácticamente había estado en carrera en las mismas circunstancias que yo, porque más o menos llegamos a la misma paz, y habíamos visto mucha gente retirado, mucha gente liados en mantas térmicas, mucho abandono, y él mismo me dijo, si la carrera fuese así, el día de ayer hubiese habido más abandono todavía, porque la gente ahí arriba no está acostumbrada al calor, a esas temperaturas. A ti te hubiera venido de Perlando. A mí me fuese venido de lujo, la verdad es que ya ves, a mí la calor me va muy bien. Tened en cuenta también que otro corredor, bueno, de los mejores por aquí por Andalucía, que es Aid Malek, al que el calor también le va estupendamente, y buena muestra, pues dar los tiempos y las clasificaciones que hace, incluso la edición que hizo bastante calor también en Cegama, quedó entre los primeros, creo que quedó tercero, sí. Y estuvo compitiéndole directamente a Kilian, el domingo entró en la posición 41ª. ¿No? La verdad es que sí, es que ver que gente que llega aquí los primeros en casi todas las carreras, ver el puesto que ahora alcanza en una prueba de esta, dices tú, madre mía. Vaya nivel que hay, ¿no? Dani García también estaba, Dani, y también quedó... estaba Pitu, estaba un montón de gente de reconocimiento alto aquí en Andalucía, y que luego, cuando se meten aquí, pues es lo que hay. Este año ha seguido, como decíamos, la estela de Fran Pazo, de Luis Miguel Chávez, de Víctor Chávez, que han participado otro año, porque, como hemos comentado antes, aquí lo difícil es entrar entre los elegidos. ¿Tú cuánto tiempo llevas intentándolo? Porque sé que este no es el primer año que intentas participar, ¿no? Yo llevo 5 años intentando de hacer esta carrera. Uh-huh. Te cuenta el primer año que la echas, y después, conforme la vas echando, vas acumulando puntos. Entonces, yo tenía la primera inscripción más 4 puntos, que son 5 años esperando para entrar en y poder hacer esta carrera. Uh-huh. Así que imagínense cómo te llegaría la noticia, ¿no?, de que te habían afectado. Pues bueno, sinceramente este año tampoco me ha tocado el sorteo. Ah. Lo que pasa que a través de una de las marcas que llevo muchos años trabajando con ella, y pues me han conseguido un dorsal para estar ahí en Cegama, que es Salmo. Uh-huh. Hombre, siempre es bueno tener padrino, ¿no? En este caso. Oye, Luis Miguel Chávez, Víctor Chávez, Frank, que te habían hablado de la carrera. ¿Se asemejaba a lo que te habían contado con lo que has visto? ¿Se quedaban cortos? Yo creo que se quedan cortos y no se quedan cortos. Porque, yo qué sé, es que es muy diferente. Es por mucho que te cuenten, hay que vivirlo. Porque nosotros, los que nos gusta esto, vemos vídeos, vemos imágenes, te cuenta uno, te cuenta otro, pero hay que vivirlo, hay que vivirlo. Por mucho que te lo cuenten, hay que vivirlo. Uh-huh, claro, nadie es, hasta que no vives la experiencia, nadie, te lo imaginas, pero es lo que tú dices, otra cosa. Te lo imaginas porque hoy en día las imágenes que hay, lo ves y te lo ponen todo tan fácil, tan... Pero una vez que estás ahí dentro es totalmente distinto, es espectacular. Tú que eres un trotamundo de las carreras por montaña, de los pioneros aquí en Ubrique, que empezó a practicar este deporte, y has estado en el Mont Blanc, has estado en Madeira, has estado ya en carreras de corte internacional, pues muy refutadas. ¿Es Cegama la carrera de las carreras para ti? Sí, para mí sí. Para mí, después de... de 10 años prácticamente haciendo carrera de nombre, como Transvulcania, Transgran Canaria, Ultra Trail de Mont Blanc, Madeira, Andorra, me quedo con Cegama. Uh-huh. Sin duda. Recuérdanos así a grandes rasgos cómo es el recorrido de la prueba. Es una maratón por montaña, 42 kilómetros, ¿y qué es lo que tiene de especial? Bueno, el recorrido, digamos, en el recorrido. El recorrido tiene 3 picos considerables, ¿vale? Y luego es casi todo por bosques de haya, un árbol que tiene una altura muy grande, pero tiene un verde que parece que están encendidos, ¿no? Entonces había muchas partes donde te metías por ese bosque y estabas totalmente, no entraba luz ninguna, o sea, era totalmente como un túnel, pero con mucha altitud, unos helechos grandísimos, todos los árboles con mucha pana y barro por un tubo. Había zonas de algunos tramos donde el barro te llegaba por la rodilla. Este año habéis patinado, ¿no?, un poco. Bueno, hemos patinado tela, y luego había sitios donde decía, pongo el culo en el suelo y hasta donde me pare, porque es que de todo el mundo hacerlo igual, estaba el terreno se había convertido en una rampa, en una rampa totalmente lisa. Luego había la zona de cuando ya iba subiendo a las cotas altas, que ya es muy parecido a lo que nosotros tenemos aquí, que es piedra caliza, piedra peligrosa, piedra que hay que tener en cuenta que una caída ahí arriba es muy peligrosa. Y a eso le añadimos lluvia, niebla, viento y frío, que el propio Kilian Jornet comentaba en una entrevista que he leído por ahí, que él había estado en ediciones en las que incluso había estado la cumbre nevada y que no había pasado tanto frío como este año. Exacto. Había algunos neveros todavía arriba, pero el agua te moja, te pone empapado y después te pega el viento y después cuando subes a los tramos altos, el frío te come. Si por la casualidad no vas bien o has empezado demasiado rápido y tienes que bajar el ritmo, no puedes contrarrestar tu calor corporal con el viento y el frío que te pega y entonces se apodera de ti. Estamos aquí viendo algunos vídeos de Cegama precisamente, y raro es el corredor que entra en meta que no viene de barro de cintura para abajo. Es una de las imágenes de las fotos de primer plano que rodean por ahí hoy estos días la maratón de Cegama, es el barro. Y a pesar de todas estas condiciones en las que estamos hablando, el recorrido, no sé si, por lo visto en los vídeos hay varios tramos, no sé si en todos los sitios será igual, pero repleto de público y animando de una manera que yo te lo comparaba a ti con una etapa de montaña del Tour de Francia, ¿eh? Exacto, es brutal. El recorrido no te pierde, vamos, aunque no estuviese balizado, en todo momento, en el sitio más raro, en el sitio donde más esté lloviendo, en el sitio siempre había gente, ¿vale? Lo que pasa es que luego hay sitios famosos como el Santo Espíritu o la Escorri arriba, que siempre hay mucha gente, son famosos esas imágenes de Cegama, pero siempre hay gente. Pero quizás lo que más me ha llamado la atención es cuando tú estabas a 3 o 4 kilómetros de una de las zonas de esas donde se aglomeraba bastante gente, cómo sonaba el griterío, los cencerros. Y a upa, upa, para ti. Y tú decías, madre mía, cuando pase por ahí, se me cae el alma, vamos. A aquellos oyentes que nos estén escuchando, vamos a insertar hoy, bueno, tras una vez finalice el programa, en el blog de Tiempo de Deportes, un vídeo en el que se ve una pequeña muestra de lo que es la zona donde se ha desarrollado la prueba y de lo que fue la carrera. En este sentido, ¿cómo fue tu carrera? Porque tú fuiste allí, bueno, a correr ante todo, ¿no? Allí, pues bueno, después de tantos años esperando esta oportunidad, pues no me cabía otra oportunidad que disfrutar, ¿no? Salí muy tranquilo, sabiendo lo que hay ahí, la guerra no era mía, y entonces salí muy bien, salí a mi ritmo, salí sin presión ninguna, y la verdad es que es lo que ha hecho que la pueda terminar, que no haya sido uno de los que haya abandonado, porque quizás todos los compañeros con los que comparto kilómetros, carreras, saben que soy el tío más friolero de Ubrique. Y entonces era una cosa que me daba miedo, ¿no? De tener que abandonar por el frío. Pero como he ido tranquilo, he podido llevar durante toda la carrera buen ritmo y no venirme abajo en ningún momento para que el frío se apoderara de mí. Es una carrera muy tranquilo, sabía que los controles no tenía problema para pasarlo. Controlado hasta las partes altas y ya sabía que después, una vez que coronara los picos más altos, ya era bajar para abajo y ya iba a hacer cada vez menos frío. Y nada, la segunda parte hacerla entera trotando y vamos, me ha salido una carrera que he terminado súper entero y súper contento de la carrera que he hecho. A ver si va a ser como Luis Chávez, que nos comentaba que él había echado más tiempo porque no quería que terminara, para disfrutarla mejor, ¿no? La verdad es que yo creo que si el año que viene me toca el sorteo, o por cualquier casualidad puedo ir otra vez, creo que voy a ser al mismo tiempo o incluso más. Es para estar allí más tiempo, la verdad. Es para disfrutarlo a tope. Oye, ¿y cómo cuando pasas, por ejemplo, como vemos, por un pasillo humano como este, ¿no? Subiendo, la gente aplaudiendo, los cerros, las voces, los ánimos, porque allí hay una cosa que destaca sobre todo, que allí anima todo Dios, ¿no? A todo corredor. Ahí anima todo Dios, hay niños, hay mujeres, hay personas mayores, le da igual que tú pases por la vera, pises un charco y lo llenes de barro, le da exactamente igual. Yo la verdad es que había sitios donde me emocionaba de ver a la gente, incluso les gritaba yo a ellos diciéndole ole, qué arte, y la gente cemeaba cuando me escuchaba. Incluso veían el buff de Ubrique y me veían de lejos y decían, joder, tío, de Ubrique. Los que conocían el pueblo, pues cuando veían Ubrique decían, madre mía, este viene de Ubrique. Y tú que tienes que hacer, como bien comentas, un planteamiento frío, digamos, tener la cabeza muy fría y ir reservando y no sin que se te vaya la cabeza. ¿Cómo no se viene uno arriba cuando recibe esos ánimos? No se tiene que controlar, porque recuerdo, por ejemplo, que aquí en Ubrique, uno de los, en la carrera popular, salvando las distancias, te dice, no te hagas caso de la gente cuando te anima, que tiendes a dar más de ti y... Exacto. Y puede ser contraproducente. Es una cosa que me habían dicho, y sobre todo que tienen un problema muy grande la gente que son de ahí, del pueblo de Cegama. Es que como hay gente por todos lados, te están animando, entonces tú te creces. Quiere decir, como en forma de agradecimiento, aquí estoy, ¿no? Te vienes arriba y la verdad es que hay gente que comentan por ahí en algunas entrevistas que en el kilómetro 20 han acabado la carrera porque es que ya han dado todo lo que podían. Porque han ido crecidos, porque han ido por encima de sus posibilidades, como agradeciendo a la gente los ánimos que le dan. Jesús, para ti que, bueno, comenzaste, como hemos dicho en esto, hace ya muchos años, fuiste de los pioneros, supongo que participar en una prueba de la Copa del Mundo de carreras por montaña es junto al nivel, a los corredores con los que te has codeado, los que has tenido al lado en la salida, es como, permíteme el símil futbolístico, a alguien le invitaran a jugar un mundial con Brasil, ¿no? Sí, es igual. Yo también pongo la comparación que es como cantar en el Falla a la final, aunque quede el cuarto por categoría, pero es así. La verdad es que es espectacular. Yo creo que, vamos, que la sensación que yo he sentido estos días ahí metido es brutal. La verdad es que de todas las que he estado, lo repito, me quedo con Cegama. ¿Qué tal el ambientillo entre los corredores? Pues el ambiente es brutal, el ambiente es muy sano, ahí todo el mundo son compañeros, ahí no hay rivalidad, ahí en el momento que se pega el pistoletazo de salida, cada uno sabe lo que tiene que hacer, ahí ya no hay amigos. Pero luego, antes y después, pues es una piña, va todo el mundo al mismo son. Digo, por la mezcla de corredores que viven de esto y corredores populares, ¿se mezclan entre ellos o unos van por un lado, otros como otro, como cuando vas a una media maratón y ves los corredores que van a ganar, los africanos apartados y los populares por otro? Yo creo que no, yo creo que aquí todo el mundo va al mismo son. Yo no he visto ninguna rivalidad ni veo nada, aparte tampoco da tiempo porque esta gente, los primeros salen poco antes de la carrera y se ponen en primera fila y salen zumbando, porque hoy en día este deporte está de moda y a todo el mundo nos gusta hablar, echarte la foto con la élite, y la verdad es que no nos damos cuenta y a lo mejor a veces los agobiamos demasiado, ¿no? Bueno, es la suerte de que todavía no está profesionalizado o no están las carreras por montaña, aunque viendo el camino que lleva no le va a quedar mucho tiempo, porque ya están las marcas ahí, se han metido, ya están teniendo más repercusión. Pero digamos que ahora es la suerte que hay, ¿no? De cogerlo en el momento embrionario, ¿no? Aunque, como decimos, ya esto ha cogido un auge. Para bien y para mal, porque también, tú sabes, hay mucha gente que también quiere hacer y no respetan distancias, no ven perfiles, no estudian realmente dónde van, y después pues estamos teniendo últimamente muy malas noticias en cuanto a fallecimientos y cosas en este tipo de deporte. Ah, no es lo mismo antes, que se ha multiplicado por 10, por 20 o por 30 el número de practicantes de las carreras por montaña. Lo bueno es que ya no tienes que ir al Quinto Pino para hacer una carrera de categoría, la verdad, ¿no? Es que no, la verdad es que cuando nosotros empezamos, pues prácticamente nos teníamos que ir fuera para hacer carreras de este tipo. A Granada, a la zona de Granada y de Málaga. Carreras de larga distancia, teníamos la 101, nada más por aquí. Lo demás, si quería hacer ya montaña o hacer algo más exigente, pues nos íbamos por ahí, porque aquí, de Madrid para arriba, había que irse, aquí en Andalucía había poco. ¿Qué tiempo? Recuerdo cuando los 101 era la única, ¿no? Todo el mundo aspiraba a los 101. Y cuando Ubrique... Bueno, todavía tiene ese espíritu, pero ahora... Cuando Ubrique metía un montón de corredores en la 101, brutal. Uh-huh. Ahora, por suerte, pues por toda la geografía nacional tenemos pruebas de ultrafondo y por aquí pues también tenemos varias y muy cerquita. La verdad es que sí. Estuviste acompañado durante la prueba por tu amigo Luis. Bueno, por nuestro amigo Luis Chávez, ¿no? La verdad, ¿no? Es que, vamos, Luis era... Yo tenía ganas de hacer Cegama, pero yo creo que Luis tenía más ganas que yo. Y es porque sabe la ilusión que me hacía. Entonces, pues nada, he estado todo el fin de semana allí en su casa con Mari Carmen, con Eri. La verdad es que les tengo que agradecer que, vamos, que me han tenido en brazos durante todo el fin de semana y luego, pues nada, en la carrera pues también estaba él ahí más nervioso que yo. Le digo yo, Luis, tío, si tú tuvieras que correr, dice, si yo estoy 20 veces más nervioso que tú. Y nada, él estaba ahí en algunos puntos para verme pasar, por si todo iba bien o me hacía falta una mano o algo. Y la verdad es que, vamos, brutal. Por cierto, que le mandamos un abrazo desde aquí, que nos estará escuchando. Enorme, para Luis y para su familia. Y otra cosa, organizativamente, ¿cómo es una carrera de este tipo? Bueno, en comparación con otras que podamos ver por aquí, ¿qué es lo que llama la atención, sobre todo? Bueno, aquí en esta carrera está muy bien organizada, porque el corredor de montaña tiene de todo. No echas en falta nada, los avituallamientos completos, el balizamiento, ya te digo, brutal. Y luego una prueba de esta lo que la hace grande es el público, la verdad. Es el público súper atento y, vamos, yo tengo una cosa que destacar, que es que yo, desde el kilómetro aproximadamente 8 que ya nos cayó la primera trompa de agua y lleves la ropa que lleves, ya te pone pipando y ya cuando te va pegando el viento ya es frío. Aunque yo iba contrarrestando bien el frío por el ritmo que llevaba, que no me vine abajo en ningún momento... Yo las manos a partir del kilómetro 8 ya no me valían para nada. Yo he tenido que prescindir de la gente de los avituallamientos y de los animadores que me encontraba durante todo el recorrido para sacar teléfono, para sacar barritas, para sacar geles, porque yo las manos no me... Totalmente entumecida. Hasta el kilómetro 40 no me han servido para nada. Las llevaba totalmente engarrotadas. De hecho, he terminado la carrera y he terminado súper bien y las manos me han estado 2 días doliendo. Yo las manos no las podía cerrar y apretar el puño no podía. Qué coraje da esa sensación, ¿eh? Es que es como si te cortara las manos porque no valen para nada, ¿eh? Incluso en el Santo Spirit había pasado mucho frío en el primer pico y decidí ponerme una chaqueta ya totalmente impermeable para subir a la Escorri y recuerdo que 2 chavales allí dentro me tuvieron que quitar el cortaviento y ponerme la chaqueta, porque es que yo no podía. Esa sensación la conocen mucho los ciclistas también en invierno, también se les ponen las manos en los días estos de frío. En invierno no cojo la bici para nada, porque me la había pegado, porque es que no puedes frenar, es que unas manos que no te valgan en una bici es muy peligroso. Jesús, ¿este era el gran objetivo del año? Era uno de ellos. Estaba ahí para cuando viniese, porque con los problemas que hay para poder asistir a esta carrera, era cuando llegase, pues había que ir. De hecho, vamos, tenía hasta una comunión de mis sobrinos y no he podido asistir, pero vamos, ellos saben lo que para mí significaba esta carrera y vamos, y están súper contentos de que haya podido ir. Hay más cosas, aquí no se para. Este sábado estaremos en Alpandeire, haremos la gran vuelta al Valle del Genal y lo que vaya viniendo. Esta es una prueba de la Copa del Mundo. El Campeonato del Mundo también llega a España este año. Exacto. La Epic Trail. ¿No tendrás pensado por ahí...? No, de momento no. De momento hay que también darle descanso al cuerpo porque quiero durar en esto muchos años más. No quiero castigarme y dentro de unos años tener el cuerpo ya... Y las articulaciones que no te aguanten. Entonces, hay que... quiero durar aquí lo máximo posible. Por eso no me tomo tampoco las carreras... Tú lo sabes, que no soy de los más competitivos. Siempre quiero llegar con buena cara a la meta y devolverle a la gente pues sus aplausos y su agradecimiento, ¿no? De hecho, no recuerdo yo una carrera que hayas abandonado. Bueno, creo que la única que he abandonado es en el Genal. El primer año en el Genal sí abandoné por un problema que no sabía que lo tenía. Tenía el hierro por los suelos. Y tuve que abandonar. El kilómetro no podía comer nada, el cuerpo no me admitía meterle comida y sin gasolina me paré. El coche se paró y tuve que abandonar. Pero bueno, creo que Es de las pocas. Aparte de esa, pocas recuerdo yo. Pues nada, Jesús, no sé si quieres añadir algo más de lo que ha sido esta experiencia en Cegama. Pues nada, darle las gracias a ustedes por brindarme el venir aquí a contar una de mis experiencias. Darle las gracias a todos los que me han animado y tenían ilusión más o igual que yo de que pudiera estar en Cegama. Darle las gracias a la marca que me ha conseguido el dorsal, a mi familia por dejarme escaparme y dejarlos aquí prácticamente. Y yo estando tan lejos, y también a Luis, Mari Carmen y Eric, que ya te digo, que son muy culpables de que haya conseguido estar en Cegama y terminarla y todo eso. Nada, Jesús, muchas gracias a ti por contárnoslo y enhorabuena por haber participado, por haberla finalizado. Nada, mucha suerte para lo próximo que tengas en mente. Muchas gracias a ustedes. Bueno, dejamos Cegama a un lado y nos vamos a adentrar ahora en... Bueno, vamos a seguir en el mundo de la montaña. En este caso, de los deportes de montaña, de ciclismo de montaña, porque este fin de semana, este próximo domingo, el Club Ciclista de Corte se viste de largo para organizar lo que va a ser una nueva edición de la Cortes Naturaleza Extrema. Es una marcha cicloturista, como hemos comentado antes, de montaña, no competitiva, que lleva ya muchos años organizándose, pero que, bueno, por un motivo o por otro, no hay mucha repercusión por aquí, por esta zona, y más que el número de inscritos ya te llama la atención. Vamos a hablar con el presidente del Club Ciclista de Cortes, que es el grupo que organiza esta prueba, con Domingo Troyano. Domingo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Lo primero que destacar, pues lo que decimos nosotros, que el Club Ciclista de Cortes se va a vestir de largo, una nueva edición, que por cierto que es la séptima ya de esta carrera de Cortes Naturaleza Extrema, y no sé, ¿cómo se presenta el fin de semana para vosotros? Sí, es correcto, es la séptima edición. Solo una cosilla, has dicho antes que es el domingo y no es... El sábado, perdona. Sábado, día 28. Bueno, pues bien, estupendo. Nosotros encantados de seguir organizando la prueba. Efectivamente ya contamos con 650 participantes y alguna gente que se ha tenido que quedar fuera porque ya no teníamos más plazas que de los que nos autoriza la Agencia de Medio Ambiente. Uh-huh. Y bueno, pues ahí estamos. Parece ser que va a llover y bueno, para nosotros eso es una novedad. Uh-huh. Porque siempre en las ediciones anteriores pues hemos tenido buen tiempo. Y esta vez pues parece que va a llover. Claro, a ver qué pasa. Siempre lo organizáis en esta fecha de mayo y la verdad que este año pues mayo está siendo un poco raro. Uh-huh. 650 participantes y nos dice que porque habéis tenido que cortar, que si no hubierais podido superar esa cifra fácilmente, ¿no? Sí, sí. Bueno, a última hora siempre he recibido muchos correos de gente que quiere inscribirse, pero bueno, ya no tenemos más plazas. Uh-huh. Son las que tenemos, que estamos autorizados. Oye, Domingo, ¿y qué tiene esta prueba que congrega tantos ciclistas? Hombre, pues yo creo que hay dos cosas fundamentales que tiene la CNX, que es como nosotros la llamamos, es la abreviatura de Cortes Naturaleza Extrema. Uh-huh. Por un lado, pues el Parque de los Arcos Locales, ¿no? Que, bueno, los que vivimos cerca, ya sea en Ubrica, aquí en Corte o por la zona, pues lo bonito que es el Parque de los Arcos Locales. Eso, pues, atrae mucho al participante. Y por otro lado, pues, el equipo humano que estamos ahí organizando la carrera, pues nos volcamos para que el participante pues se vaya contento y que reciba todas las atenciones posibles. Porque ya desde voluntarios, colaboradores, en fin, aquí prácticamente casi todo el pueblo está volcado ese día. Y por supuesto, todos los componentes del Club Ciclista, que ahí estamos ya desde hace tiempo ya currando de lo lindo para que esto salga todo bien. De hecho, creo que hoy ha sido la primera jornada de balizaje, ¿no? Para vosotros. Sí, vamos, yo estoy todavía en el campo. Estoy acabando. Te quería preguntar, ¿de dónde son la mayoría de los participantes? ¿De dónde suelen venir? Pues es un poco sorprendente porque viene mucha gente de Córdoba. ¿Sí? No sabemos por qué, pero de la zona de Lucena, Montilla, Puente Genís, todo viene muchísima gente. Luego, pues sí, de la provincia de Cádiz también. De la zona de Ronda, de la provincia de Málaga capital, tenemos el club más numeroso este año, es el club mountain bike de Málaga, que también fue el año pasado. En fin, la gente, la verdad, es que de toda la zona. Pero sí es sorprendente que de la provincia de Córdoba viene muchísima gente. ¿Y cómo es el recorrido que proponéis? Son 70 kilómetros de longitud y 2.000 metros de desnivel. ¿Por dónde se movéis? Sí. Pues prácticamente la totalidad del recorrido es por el Parque de los Arcos Locales, por el término municipal de Corte, de Corte de la Frontera. Todo lo que es la zona de la carretera de la estación de Gaucín, que conoceréis bien ustedes también, la zona de la Carderona, la carrera del caballo hacia la estación de Gaucín, en fin, toda esa zona. ¿Carril principal o entráis por todas partes? Bueno. Bueno, un poquito de todo hay. Sí, también bastante vía de zaca, que es principal atractivo, ¿no? Para el ciclista de montaña. Si lo metes por el corazón de donde hay más naturaleza, pues ahí la gente, pues la verdad es que se va muy contento. Y sobre todo este año, que los helechos por las lluvias, como tú decías antes, por la cantidad de lluvia que hemos tenido este año, está la naturaleza preciosa. Los helechos, ahí este año, y yo acabo de ver hoy el helecho de 1,60, de 2 metros, que hacía tiempo que no los veía. Era lo que te iba a comentar precisamente, los participantes se van a encontrar los alcornocales en su esplendor como si estuviéramos en marzo, porque los arroyos también, por suerte, también llevan bastante agua, ¿no? Sí, sí llevan. Para estas alturas del año, digo. Sí, sí, es verdad. Bueno, otros años también ha pasado, pero este año más todavía. Este año por las lluvias pues hay bastante agua en el campo. ¿Y dónde tiene lugar la salida y cuál es más o menos el tiempo estimado de lo que es esta marcha? Pues nosotros casi siempre salimos del Parque de las Camaretas, allí en Corte. Este año, como parece ser que va a llover, que es inevitable que llueva, pues lo hacemos en otra zona, que está techado, vamos, para evitar la lluvia. Vamos, sale desde Corte, del mismo pueblo de Corte, y vamos, todo el recorrido es por el Alcornocá y vuelve otra vez a Corte. ¿Y cuánto tiempo más o menos estimáis que estaréis tiempo, sobre la bicicleta? Bueno, el que llega primero pues tarda unas 4 horas o así, y luego la gente que viene más en plan más tranquilo y a disfrutar más de la naturaleza, pues 6 horas y media, algunos hasta 7 horas. Recordemos que en un principio es un evento no competitivo, pero no sé si tendréis algún tramo libre para que desfoguen los ciclistas. Bueno, la carrera entera es libre, es no competitiva, nosotros no premiamos al que llegue primero ni nada de eso, ni siquiera hacemos clasificaciones, pero sí es verdad que el ritmo es libre desde el principio. Cada uno sale, marca su ritmo, uno está más en forma y va más rápido, otra gente aún estando en forma viene más tranquilo y a disfrutar, y en fin, ahí cada uno coge su ritmo. No se para la carrera ni hay ningún tramo libre determinado. Ni hay reagrupamiento. No, en este caso no. Entonces bueno, me lo dices, no, todos los picones que hay en este mundillo, cuando pongan el ritmo ya... Sí, bueno, hay gente que se lo toma como, bueno, los que están los muy competitivos, los que están compitiendo, pues esta carrera se la toman como un entrenamiento, porque ellos saben que no es competitiva, pero bueno, sí es verdad que lo hacen a un ritmo alto, bueno, si pueden y quieren, oye, pues ahí lo tienen también. Domingo, ¿repetís recorrido cada año o vais cambiando, aprovechando pues digamos la multitud de carriles y de caminos, de senderos que hay ahí en los arcos locales? Sí, hay muchísimo, es verdad. Bueno, el recorrido básicamente es casi siempre el mismo, lo que pasa es que sí es verdad que hacemos algunos cambios, sí hay algunos cambios, pero digamos la estructura es prácticamente el mismo. ¿Y el tema de la seguridad cómo lo lleváis? Ante tantos ciclistas, pues hay más probabilidad de incidentes. ¿Suelen actuar, digamos, los servicios médicos con los que contáis, o hasta ahora ha estado la cosa tranquilita? Sí, bueno, siempre hay algún percance, siempre hay. Una caída es inevitable, ¿no? Sí, bueno, ten en cuenta que donde hay 600 participantes, en este caso este año 650, pues siempre hay alguna caída. Pero bueno, este año contamos con 3 ambulancias, ya el año pasado las teníamos también, 2 de traslado y 1 UV móvil, y bueno, esperemos que trabajen lo menos posible. Oye, es una prueba que no entra en ningún circuito y veo que en principio tampoco tiene amparo de la Federación Andaluza de Ciclismo. ¿Cómo se habéis apañado para poder celebrarlo? Lo digo porque las federaciones en esto tienen mucha mano, muchas veces si uno no entra por el aro, digamos, de la federación, se las ve negras, ¿no?, para poder organizar un evento. El aro en vía grande, en el aro que hay que entrar por la federación, porque sí, ellos ayudan poco, ellos más que nada vienen a coger dinero a este tipo de pruebas, vamos, esa es la realidad. Aquí en otros deportes, vamos, que no es exclusivo del ciclismo. Bien. Bueno, yo conozco este, ¿no? En otros deportes no los conozco. Pues la forma que tenemos de hacerlo es lo que llevamos hablando desde el principio, es una prueba no competitiva. Y al ser no competitiva, pues está dentro de la ley, nosotros tenemos el mismo seguro que si fuera federal la prueba, con las mismas coberturas, y que porque no sea federal no quiere decir que la prueba no esté asegurada o que el participante no esté cubierto. Claro. Tenemos las mismas cláusulas que si fuera federal. Pero no es federal. Precisamente porque no es competitiva, no necesita ser federal. Pero muchas veces los clubes se encuentran con el problema de que si no la federa, el tema de los permisos te pone muchas pegas, ¿no? ¿Ustedes cómo solventáis eso? El permiso, nosotros ahí no hemos tenido problemas. Sí es verdad que lo hacemos con bastante antelación, se piden los permisos a la Agencia de Medio Ambiente, que es el principal permiso que tenemos que tener, y bueno, se hace con bastante antelación y hasta ahora sí es verdad que nosotros, vamos, dejamos el recorrido una vez que acaba la prueba totalmente limpio, no se queda un papelito, no se queda una cinta de señalizar, eso se queda todo limpio. Ellos ya lo saben de otros años y bueno, en principio nos están concediendo la autorización. No es precisamente la agencia el que te pone más pega en esos temas. Como tengáis que pisar un poco de carretera, ya se mete ahí su delegación, ¿no? Pero nosotros, como la carrera transcurre el 100% de la carrera por un solo pueblo, que es Corte de la Frontera, por el término municipal, pues no creo que no tiene que entrar la claro. Delegación del gobierno. Bueno, para aquellos que vayan a estar el sábado en esa prueba, para que lo tengan en cuenta, ¿cuáles van a ser las zonas más duras para las que hay que reservar fuerza? Bueno, la carrera prácticamente dura entera, porque aquí no hay un puerto grande, largo, que haya que subir, como en las cicloturistas de carretera o algo así. Uh-huh. Aquí hay repesitos continuos desde el principio prácticamente hasta el final. No hay un puerto largo que diga este puerto son 10 kilómetros, no lo hay. Pero rampitas de 500 metros de estas que te dejan las piernas temblando, hay muchísimas. Y bueno, el recorrido es prácticamente duro desde el principio hasta que acaba. ¿Y muy técnico? No demasiado. No es demasiado técnico. Mm. Hay algunas zonas que hay más arrolleras, ¿no?, de las lluvias y eso, pero no es excesivamente técnico. Bueno, aquí sobre todo el problema que se puede plantear un organizador es el tema de las bajadas, ¿no? Sí, con tanta gente. Claro. Sí, bueno, nosotros hoy precisamente, como tú bien decías antes, que estamos balizando, pues procuramos quitar todas las piedrecitas, las piedras que intentando de donde hay algunos socavones o algunos de estos, pues señalarlos bien para que el participante lo vea y tener siempre gente allí, voluntarios y nuestra gente de Protección Civil, etcétera, para que señalicen y para que estén al tanto allí de que no se caiga nadie. Porque, vamos, lo digo por conocimiento, ahí hay unas cuantas bajadas con piedras sueltas que ponen los pelos de punta, ¿no? Bueno, no hay algunas, pero vamos, no es excesivo tampoco, no es demasiado. Yo he estado en muchas carreras de bicicleta de montaña y hay recorridos que son bastante más peligrosos que este. Como que este también lo tiene, su poquito de peligro, pero vamos, no es exagerado. No es excesivamente técnico, como decimos. Tiene su poca técnica, sus zonas en las que, bueno, por lo menos el que se mete en un tipo de prueba esta, pues las mínimas nociones de equilibrio con bicicleta de montaña debería tener, ¿no? Sí, hombre, nosotros ya lo decimos, ¿no? Que son 70 kilómetros, 67, 68 kilómetros, y vale, tiene 2.000 metros de desnivel, así que ya es un poco exigente también físicamente. Y bueno, de todas formas la gente que viene ya creo que sabe lo que viene y sabe lo que se va a encontrar, y bueno, casi todo el mundo pues ya viene preparado. Una vez finalizada la prueba, tenéis fin de fiesta, supongo, ¿no? Sí, tenemos también comida y dos grifos de cerveza riquita, para que el participante luego pues claro, hay muchos grupos que vienen y lo celebran y lo festejan, y la idea es que se vaya todo el mundo contento de la prueba y después de la prueba también. Sobre todo el hecho de que se haga un sábado, que van como con más tranquilidad, no teniendo que entrar a trabajar al día siguiente. Por cierto, corte nota cuando se realiza esta prueba, me refiero, ¿pernocta mucho la gente en cortes durante este fin de semana? Sí, que lo nota. Mira, ten en cuenta que Corte no es un pueblo demasiado grande y las casitas rurales de la zona, pues me comentaban hace unos días que estaban prácticamente todas llenas. Toda esta gente que viene de Córdoba y viene de puntos más lejanos, pues hace noche, efectivamente. Eso también es lo que nosotros pues vamos buscando, ¿no? Que darle un poco vida al pueblo, que también le viene bien. Y aprovechan y echan el fin de semana en esta zona, que desde luego merece la pena. Eso, y también damos a conocer, y luego hay gente que viene por libre otro día porque le ha gustado la zona, le ha gustado el pueblo y repiten. Pues nada, Domingo, lo vamos a dejar aquí. Agradecerte que nos hayas atendido y nos hayas contado lo que estáis preparando para este próximo sábado. Nada, que tengáis mucha suerte, que no haya ningún incidente de consideración y que disfrutéis de una buena mañana de ciclismo, con lluvia o sin ella, ¿eh? De acuerdo, pues muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, un abrazo. Gracias. Hasta luego. Ya que hablamos de ciclismo, insistir que hoy se ha disputado la primera etapa de la Vuelta a Andalucía en Mountain Bike, la cuarta edición de esta Vuelta a Andalucía en Mountain Bike, que organiza la empresa de Por Inter, que es la misma que organiza la Vuelta a Andalucía, la Ruta Ciclista del Sol, ya saben, la de ciclismo profesional de carretera. Pues bien, en la primera etapa de hoy, que era Lucena, salida y meta en Lucena, una circular, la victoria ha sido para el exprofesional José Luis Carrasco, con un tiempo de 2:19:55, ciclista de equipos como el IES Balears o, por ejemplo, el Andalucía Cajasur. Paco Mancebo, también lo conocerán, otro ex profesional, ha quedado en segunda posición, 2:23:19. Y Manuel Triqui Bertrán, otro ex profesional, 2:24:02. Se pueden imaginar el nivelito que ha tenido o que va a tener este año la Vuelta a Andalucía, con mucho ciclista ex profesional participando en esta prueba. Dos ubriqueños hemos tenido hoy en la línea de salida. En la Vuelta a Andalucía se pueden afrontar las cuatro etapas, 3, 2, 1. En este caso, estos dos ubriqueños van a hacer, digamos, la vuelta entera. Jorge López Janeiro ha conseguido el 22º mejor tiempo con 2:38:24, llevándose también la segunda posición en Master 40. Y Andrés Cintado Romero, el 31º mejor tiempo de la general con 2:41:41, noveno de la exigente categoría Master 30. Mañana toca lo que va a ser la etapa reina de esta Vuelta a Andalucía, la etapa de Istán en Málaga, de 76,2 kilómetros. El sábado San Pedro de Alcántara, 55 kilómetros. Y el domingo la etapa gaditana, la de los barrios, con 62,75 kilómetros. Y por cierto, ya que hablamos de Jorge López Janeiro, comentar que el pasado fin de semana, el domingo, estuvo en el 18º circuito Parque Atalaya de Gandía, en Antequera. Última prueba puntuable para el Open Andalucía de Rally BTT. La victoria en esta prueba fue para José María Fernández Rodríguez, con un tiempo de 55.07, seguido de José Julián Barón Yuste, 56.25, y Roberto Carlos Pérez Lobo, 57.25. Jorge López Janeiro fue quinto con 58.51. Con esa quinta posición se asegura la tercera en la clasificación general del Open, que se ha adjudicado el alcense José María Fernández, seguido de Roberto Carlos Pérez Lobo, y esa tercera posición para Jorge López Janeiro. También comentar, antes de despedirnos, que el pasado fin de semana se disputaba la 7ª edición del Animal Trail en la distancia 37 kilómetros, victoria para Adolfo Mariscal Jimena, con un tiempo de 4 horas 3 minutos 26 segundos. En esta prueba participaba el ubriqueño Jesús Naranjo Salado, que empleó un tiempo de 6:58:13. Y en la distancia de 26 kilómetros, en La Bella, victoria para Amador Perena Cabrera, con un tiempo de 2 horas 4 minutos 48 segundos. Hemos tenido dos ubriqueños, David Domínguez Bueno, 2 horas 54:18, y Olivia Peralta Mateos, 4 horas 3 minutos 15 segundos. Con esto nosotros nos vamos a despedir por hoy. Volveremos mañana a eso de las 6:15 de la tarde. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.